para decir alguna cosa esperanzadora, digamos, que lo iba a decir al final, pero digamos, por ahí es muy pesado. La Argentina tiene a nivel, yo diría, espiritual o a nivel de resistencia de los pueblos, cosa que no tienen estos países que yo nombraba antes, los cuatro proveedores, digamos. Uh-huh. El sueño chino va a ser un fracaso, más allá de que ellos crean que va a ser un fracaso. ¿Por qué? Porque va a terminar con una crisis ambiental impresionante. No se sabe si va a haber alguna otra revolución o algún otro problema, porque es tanta la gente que vive y tanto los niveles de explotación que hay que ver cómo termina todo eso. Pero el sueño chino está muy, es muy poco democrático, viene de la mano de corrientes marxistas bastante autoritarias. Esto no quiere decir que todas las corrientes marxistas sean autoritarias, pero las que desgraciadamente nosotros vivimos en el mundo fueron casi todas autoritarias. Y el sueño americano también está en un fracaso total, y el sueño europeo también. El sueño latinoamericano tiene algunas cosas que, bien organizado, bien administrado, con estos estadistas que estoy hablando, que fue lo que Perón planteó con el ABC, la unión con Chile, y lo que ahora hoy es la integración latinoamericana, el sueño latinoamericano tiene una riqueza de tres componentes importantes, que son, digamos, la civilización de la indianidad, de los pueblos originarios, que tiene una base filosófica ligada a la naturaleza, a la tierra, a la Pachamama. Esa es una riqueza que no tienen los otros pueblos, digamos. O porque los mataron, o porque los masacraron con la cruz y con la Biblia. Después tiene una corriente, hablando de la Biblia, tiene una corriente cristiana o católica más liberadora, más ligada más que ligada a la iglesia como entidad, ligada a los cristianos primitivos. Y ahí tenés algunos teólogos de la liberación, Gustavo Gutiérrez de Perú, Leonardo Boff, Fray Beto en Brasil, bueno, todo lo que es la teología de la liberación, que tiene un compromiso de político, de opción por los pobres muy fuerte, y que trabaja en las comunidades de base, etcétera, etcétera. Eso, hay una experiencia muy rica en América Latina. Entonces, sumado al buen vivir de las comunidades, digamos, y a la filosofía del buen vivir de las comunidades de los pueblos originarios, hace otra cosa. Y después, yo creo que la otra vertiente, que es la marxista, tendrían que hacerse una gran autocrítica, pero en América Latina es muy importante, en América Central, en alguna medida en Venezuela Chávez había incorporado cosas del marxismo de Antonio Gramsci, sobre todo del italiano, y hay experiencia en todos los países, digamos, de partidos de izquierda, partidos marxistas. Bueno, todo eso hace una riqueza de que pueda haber un sueño latinoamericano que salve a la humanidad, porque esta humanidad, así como está, yo digo, es una humanidad estúpida, digamos. Ya digo, siglos y siglos, y en 60 años, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando aparece este tema del consumo de masas, que yo lo llamo los bienes felices. Los bienes felices son una tontería. ¿Cuáles son los bienes felices? Los de siempre. La vivienda, que es la más razonable, porque tenés que tener una vivienda digna. Y después aparece el automóvil, en segundo lugar, en cuanto a precio. Y el automóvil no te lleva a la felicidad. Vos crees que te lleva a la felicidad, porque te traslada de un lugar a otro. Lo podés hacer en un colectivo, en un tren también, eso. Y después podés caminar en una montaña, que por ahí tenés más felicidad que andando a 160 kilómetros en una ruta. De ahí es donde yo diferencio la cantidad de sensaciones con la calidad de la vivencia. Y la cantidad de sensaciones, sí, decime. No, yo te lo que te sí. quería proponer, porque llegamos a Latinoamérica. Sí. Te quería proponer hacer un cortecito. Dale, sí, tranquilo. Y escuchar por ahí un tema musical. Dale. Y permitirnos por ahí pensar todos estos elementos, argumentos que estás vos tirando, estas reflexiones del mundo. Sí, sí. Para continuar. ¿Sí? Dale, perfecto. Permitirnos por ahí la reflexión, la asimilación, porque sí. Es una cantidad, digamos, de información, sí, de datos, sí. Y bueno, vamos a escuchar un tema musical, Neuwen, y después venimos con Beto para charlar ya más Latinoamérica, y seguramente después vamos Argentina. A llegar al país. Perfecto.